Monsanto está en Saint, es un lugar de Estados Unidos, al este de Estados Unidos. En esa población, una población en el estado de Alabama, no me acuerdo ahora bien la ciudad, pero es en el estado de Alabama, población negra, un barrio más bien pobre. Lo que pasó fue que todos los desechos químicos que utilizaban en su producción eran sobre todo PCB. El famoso PCB que contaminó a un barrio aquí en Córdoba, como es Ituzaingó Anexo. Ese famoso PCB se utilizaba en los productos que hacía Monsanto y los desechos iban por un canal hacia una parte del barrio que era mayoría de población negra y pobre. Los casos de cáncer, de hepatitis y demás problemas de enfermedades se multiplicaron en esa población, lo que llevó a manifestaciones por parte de las familias y de los mismos afectados. Muchos de ellos les llevó la muerte, digamos. Otros salen en las entrevistas hablando que tienen que consumir un montón de medicamentos por día. ¿Y qué pasó? Ningún funcionario de Monsanto fue preso por esto. Solo tuvieron que indemnizar y tuvieron que crear una especie de hospital para que los enfermos a causa de esta contaminación se pudieran recuperar. ¿Esto cuándo fue? Esto fue en los 80. Todavía el PCB en ese momento se utilizaba y no estaba prohibido porque no se había comprobado la toxicidad de... ¿Y después de eso decidieron pasarse el glifosato? Después de eso empiezan a hacer las investigaciones en base a glifosato, que en realidad ellos lo empiezan a publicitar como biodegradable, algo que es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque solo si no me equivoco, el 28% del producto es biodegradable después de un par de días recién. Entonces, no es totalmente biodegradable, y sus publicidades fueron demandados en el año 96 y año 2000, más, alrededor no me acuerdo bien, fueron demandados justamente por publicidad mentirosa. Ellos anunciaban que era biodegradable, había una publicidad que era muy graciosa, había un hueso enterrado, era como un dibujo animado, un hueso enterrado en la tierra. Esa tierra había sido, se le había pasado el Roundup, que es el glifosato de Monsanto. El perro iba, desenterraba un hueso que estaba en la tierra y lo comía feliz y contento el hueso, y al perro no le pasaba nada. Esta publicidad que se hizo a nivel mundial fue justamente, y de ahí decía que era biodegradable. Esta publicidad, a través de esta publicidad, fue que hubo dos condenas a Monsanto. La forma de actuar de esta empresa multinacional es una forma muy típica y conocida en lo que es ese nivel de poder. Funcionarios, altos funcionarios de gobierno, sobre todo en la investigación y el documental este, habla de lo que pasó en Estados Unidos, ya que es la empresa que nace en Estados Unidos y después se extiende a todo el mundo. Pero en Estados Unidos, altos funcionarios de las empresas, de la empresa Monsanto, tienen relaciones directas con los gobiernos de Estados Unidos y viceversa. Unos y otros se van cambiando de lugar, digamos, pasan de gobierno a empresa y de empresa a gobierno, así también Fondo Monetario, si no me equivoco. A ver, ahora supongamos, digo, yo que siempre acá que pasa algo, uno escucha gente que dice, bueno, ¿qué querés con este país? O acá en Argentina pasa eso, qué sé yo. Bueno, supongamos ahora que un yankee entonces dice lo mismo, ¿no? Dice, eso pasa acá cuando se entera la cosa de Monsanto. Supongo que acá, antes de introducir el glifosato, se han hecho investigaciones o algo por el estilo. En todo caso, dieron erradas y ahora se dieron cuenta que estaban mal. Sí, la mujer esta estuvo en el país, creo que no hace más de un mes, y dijo que, en su entrevista, dijo que a la hora de expandirse Monsanto por lo que es todo Sudamérica, el país que más fácil le fue para incorporar todo su aparato, todo su paquete bio destructor, supongamos, fue Argentina. Argentina, justamente en la década menemista, abrió las fronteras para que justamente este tipo de productos ingresen sin ningún tipo de restricción. ¿Viste quién fue, no? ¿Vieron quién fue? No sé si me están diciendo que ya tenemos que ir a un tema, pero bueno, antes quiero decir una cosa, no sé si me permiten. ¿Quién fue el que introdujo la soja transgénica en Argentina? El que la introdujo, ¿no? El que la permitió. Si no me equivoco, quiero que me confirme la producción. Fue Felipe Solá cuando era secretario de Agricultura de Menem, ¿no? Fue él el que introdujo la soja transgénica acá. Que introducir la soja transgénica e introducir el glifosato es más o menos el mismo paso, ¿no? Porque una viene con la otra. Bueno, después podemos explicar por qué, capaz. Después podemos explicar. Aunque ya lo dijimos un poco, pero vamos. Bueno, ¿vamos a escuchar un poco de música? Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar a Zita Rosa. Esta canción se llama... Milonga de Ojos Dorados. Milonga de Ojos Dorados.